mano una botella vacía de sueños. Borracho maldito que duerme entre los muertos. Echa el último trago en la orilla del mar. Dormita en su sueño. Comienza a navegar. Preciosas sirenas con perfume a libertad. Dan a este viejo borracho una nueva oportunidad. Cuando las sirenas lloran, los dioses se arrodillan al ver pasar a ese viejo borracho perdido. Thank you.